Yo creo que esto está en la pieza mal y que mi mente ya está cansada, ¿no? Está cansada con esta pieza justa, ¿no? No aguanta, sin miedo, todo, pero...